Algunos dicen que no es necesario, por ejemplo, hablar en otras lenguas o comunicarse de una manera con Dios, que no es necesario, es que siempre uno lo puede hacer, en el caso nuestro, en castellano. Pero la Escritura me dice que hay una manera de comunicarse con Dios que yo no la entiendo. Y la Escritura, según lo que yo leo, me muestra que es la única manera en la cual yo estoy seguro que mi espíritu se está conectando directamente con Dios y le está pidiendo exactamente lo que yo necesito. Es cierto que Pablo, cuando Ananías ora por él, cuando era Saulo todavía, porque recién se le había cruzado el Señor en Hechos, dice, el Señor me ha enviado, hermano Saulo, para orar por ti. Le pone las manos y dice, recibe el Espíritu Santo. La Biblia no muestra que Pablo habló en lengua. Yo estoy de acuerdo en eso. No lo muestra. El mismo Pablo dice, ¿acaso todos hablan en lengua? Sí lo dice. Pero también el mismo Pablo termina diciendo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces a mí me da que pensar eso, hermano. Yo estoy de acuerdo que alguien puede no hablar en lengua en un momento determinado. Perfecto, lo dice la Escritura. Pero también la Escritura me muestra que en algún momento yo necesito imperiosamente en mi vida poder comunicarme con Dios en un lenguaje que yo no entienda, porque en ese momento me voy a estar comunicando directamente con Dios sin interferencia. Tómelo o déjelo. ¿Qué le quiero decir? Hermano, hay que hablar en otras lenguas. Así de simple. Si usted dice que no es necesario, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Porque la Escritura me muestra que hay una manera súper efectiva de comunicarse con Dios, y esa va a ser una manera en la cual yo no voy a entender. Mi entendimiento queda sin fruto, dice la Escritura. Se lo dejo ahí. ¿Por qué? Para que anhele, hermano. Lo anhele. Porque en este tiempo que estamos viviendo, en que verdaderamente el mundo espiritual es tremendamente fuerte, nosotros no vamos a nadie convencer si no estamos llenos, bañados, repletos del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder lograr fuerzas ni nada si no nos podemos comunicar con Dios, hermano. No lo vamos a poder hacer. Vamos a ser buenos hermanos, buenos creyentes, etcétera. Pero va a haber un momento que nos vamos a cansar, hermano. Va a haber un momento en el cual ya no vamos a poder seguir. Pero ahí hay una de las bendiciones del Espíritu Santo. Cuando yo ya no sé qué pedir ni cómo hacerlo, entra el Espíritu Santo y empieza a pedir por uno. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, porque si no, no vamos a tener mucho éxito. No vamos a tener mucho éxito. Entonces, cuando el Señor envía a sus discípulos, no los deja abandonados a su fuerza, les da su autoridad o les da su unción. Que entre paréntesis, esa autoridad o esa unción no es un poder, según lo que muestra ahí, para controlar, gobernar o dominar a alguien, hermano. Sino que ahí claramente lo que muestra la Escritura es que el Señor les da poder para echar fuera espíritu inmundo y para sanar. Y entonces, dice uno de los tres, y entonces les dice, prediquen. Entonces, ¿por qué? Porque a veces alguien dice, es que yo necesito la unción para algo, para mostrar no sé qué. Pero hermano, el Señor nos da unción y nos da poder y nos da autoridad para que todo se sujete al nombre de Cristo, no a nosotros. Para que todos se vuelvan a Cristo, no a nosotros. Para que también la gente pueda decir, ¿y con qué poder y autoridad habla este? Si yo lo conozco. Ahora se hace el santito. Pero si yo lo conozco, si sé cómo era, crecí con él, y ahora viene, sí, pues, sí, ¿y qué? ¿Pero por qué dicen eso? Porque dicen, ¿pero qué pasó? Es como cuando recibimos al Señor. ¿Se acuerda, hermano, que alguien decía, ¿qué te pasó? Y uno decía, ¿pero por qué? Es que tus ojos están diferentes. Y uno se miraba al espejo y no sentía, no veía nada, po. Pero la gente detecta algo. Detecta algo. Y cuando uno se para en un lugar o dice algo o con su vida muestra algo, la gente se pone incómoda. Empieza ahí, ¿qué pasa con esta persona? Es que es el poder que nos dio el Señor, no nuestro. Entonces ahí el Señor da autoridad para expulsar espíritus inmundos, para liberar a la gente de todo lo que los esclaviza, los oprime y los deshumaniza. Nosotros vimos estos dos días ese crimen horrendo en Lolol. Horrendo, horrendo. Nombrecito del pueblo. Más encima, la persona esta le muestra la cabeza de la mamá a los hijos, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión, pero es una cuestión que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es porque es como está el mundo espiritual, hermano. ¿Usted cree que, o sea, esa persona es el diablo el que lo hizo pedazo a esa persona? ¿Usted cree que la persona, o sea, nació así? O sea, algo pasó, los demonios han hecho lo que han querido con esa persona. Por supuesto que ahora tiene que, o sea, bueno, ya murió, pero si no iba a tener que pagar y etcétera, como tiene que pagar. Pero es para que, hermano, es como, nosotros vemos cosas horrendas todos los días. Y es tal la agresividad, es tal el individualismo, es tal tanta cosa que si uno no está lleno del Espíritu Santo, hermano, no va a penetrar en esas personas. Entonces hoy día necesitamos desesperadamente, porque hay un mundo espiritual que tiene esclavizado, que está deshumanizando a la gente, que la tiene oprimida, hermano. El espíritu de agresividad es espantoso. Espantoso. Desobediencia, rebelión, todo lo que usted quiera. La gente dirá, siempre ha sido así, nunca tan intenso como ahora. O sea, siempre ha ocurrido todo tipo de cosas, pero nunca con tanta intensidad como ahora. Entonces, los discípulos, en este caso, hermanos, saben muy bien lo que el Señor les está encargando cuando dicen, yo ahora les he dado autoridad y les he dado poder, así que vayan. Ellos entendieron. ¿Por qué entendieron claramente lo que el Señor les estaba diciendo? Porque ellos al Señor nunca lo vieron gobernando o poniéndole el pie encima sobre alguien. Al Señor lo vieron siempre con autoridad y con poder, pero lo veían con autoridad y poder para sanar, para curar heridas, para resucitar a los muertos, para aliviar el sufrimiento, para decirle a la fuerza de la naturaleza que se calmaran, para dar confianza, para dar esperanza, etcétera. Incluso cuando le dicen, ahora es el tiempo, Señor, ahora se va a restaurar el reino. No, le dicen, están perdidos. No tengo nada que ver con eso. Él no buscaba un poder político, ni un poder social, ni nada. El poder que tenía de Dios, y que todos nosotros tenemos, hermanos, si nos entregamos las manos del Señor, es el poder para poder ayudar a liberar a la gente que está esclavizada por el diablo. Esclavizada. Entonces, los discípulos eso lo tenían súper claro, y ellos van y comienzan a curar y liberar. Dos cosas fundamentales de todo el evangelismo que vayamos a hacer, o de toda la evangelización que vayamos a hacer, aparte de poder transmitir un mensaje, es liberar y sanar. Y yo diría que va todo de la mano, porque después, cuando uno ve lo que dice la Escritura y lo que ve en estos pasajes, o sea, ellos predicaban con demostración de poder. Después lo vamos a leer para terminar en 5 minutos más lo que decía Pablo. O sea, era hablar, pero detrásito, al mismo tiempo, venía la demostración. Entonces, la evangelización, hermano, aparte de hablar, de entregar un mensaje, que es el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Reino, va involucrado en eso, sanar y liberar. Y eso escapa de nuestras habilidades. El único que nos puede dar esa habilidad es Dios. Y por eso es que hay que buscar eso. Hay que buscar llenarse. Entonces Jesús los envía con lo necesario para caminar. Vean, sandalias, una túnica, un bastón. Nada más para ser testigo de lo fundamental. Jesús los quiere ver libres, sin ataduras, siempre disponibles, sin acomodarse, sin... que está rico el calorcito. O sea, no. O sea, quiere que estuviéramos libres de todo eso. Hoy día se puede. Es difícil. Pero se puede, si vivimos una vida guiada por el Espíritu Santo. Vamos a poder disfrutar de todas las cosas, pero cuando el Señor dice ahora. No estamos atados a nada. Dios tiene la capacidad de interferir en nuestros planes y en nuestra agenda. Y Él puede hacer lo que quiera con nuestro horario. Eso a uno le molesta. Todos somos más o menos programados. tenemos un plan para el día o algo así, y de repente se cruza el Señor. Y uno queda totalmente turulato. Chuta, yo tenía que hacer esto, pues, Señor, ¿cómo no sabí? Si sabe, sobra, pues. Dice, no, pues que yo quiero que hagáis esto ahora, pues. Pero ¿y cómo voy a terminarlo? Y después cuando uno hizo lo que tenía que decir el Señor, y después termina la cosa y se da cuenta que le sobró tiempo, y dice, ah, que soy imbécil. Pero toda la semana la misma cuestión. El Señor puede interferir cuando quiera en nuestros planes, hermano. Tiene todo el derecho a hacerlo. Entonces,